la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes, estamos en A la Vuelta como todos los martes a las 3 de la tarde por 106.3 Radionauta. Silvana Magri nos va a cantar un bolero con esa voz hermosa que tiene. Y Griselda Miriam Rubio nos va a narrar El imán de Oscar Wilde y Las cosas de Jorge Luis Borges. Seguimos con la música de siempre. Chao, hasta luego. Disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Más, y yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí, sabor a mí. A ver, ¿qué pasó? Un primero de agosto. En 1831 se inaugura el Puente de Londres. En 1920, Mahatma Gandhi lanza la campaña de desobediencia civil en la India. En 1936 nace el diseñador de modas Yves Saint Laurent. En 1948 nace Jorge Marona, integrante de Leloutier. En 1963, Gabriela Pumer, la guitarrista, también bajista y cantautora argentina, nació en 1963, un primero de agosto. Boca Juniors gana la Copa Intercontinental ante el Borussia, consagrándose por primera vez con este título en 1978. En 1978 también nace Juliana Gatas, la cantante del grupo Miranda. En 1981 se lanza el canal musical MTV. En 1999 Enzo Francescoli, futbolista uruguayo, tiene su partido de despedida en el Estadio Monumental. En 2004, más de 400 personas mueren en un supermercado en las afueras de Asunción a causa de un incendio. En 2014 muere el bandoneonista y compositor de tango Carlos Galván, también director de orquesta. Y en 2015 mueren Stefan Beckenbauer, el futbolista alemán. Se celebra el 1 de agosto, un día como hoy, el Día de la Pachamama. Y también es el Día Mundial de la Alegría. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Y vamos a completar un poco la efeméride de hoy, del 1 de agosto. Se celebra el Día de la Pachamama, o sea, la Madre Tierra. Para los pueblos originarios es la madre de los cerros, de los hombres, la que madura los frutos, multiplica el ganado, pudiendo conjurar las heladas y plagas. También da suerte en la casa. Es, por tanto, que se la define como la diosa de la tierra y la fertilidad. Una divinidad agrícola benigna concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. En el norte de nuestro país esta festividad se encuentra muy arraigada. Se la conmemora durante todo el mes de agosto, pero como indica la tradición, es el primer día del mes cuando se realiza la ceremonia de ofrenda hacia la Madre Tierra por todo lo que brindó y proveyó. En 1776 tuvo lugar la creación del Virreinato del Río de la Plata como parte de la configuración del Imperio Español. El rey Carlos III lo llevó a cabo, es una medida que previamente había sido sugerida por José de Gálvez y Gallardo, el secretario de Indias. Nace Mariano Nicolás Anchorena, hacendado argentino y político, que participó en los acontecimientos públicos suscitados en la época de Juan Manuel de Rosas. Fue miembro de la Junta de Representantes, que estaba compuesta por 48 integrantes que tenían a su cargo la elección de los gobernadores de la provincia. 11 años después lo designaron para formar parte de la comisión encargada de redactar el Código de Comercio con Mateo Vidal y Faustino Lezica. 1806, las tropas criollas que defendían la ciudad de Buenos Aires fueron abatidas en el combate de Perdriel por los ingleses en el marco de las invasiones inglesas. En 1816, José de San Martín, el general San Martín, se erige como comandante del ejército de los Andes, grupo militar cuya misión era lograr la liberación del virreinato del Perú y el territorio trasandino, y se encontraba bajo la corona española. En 1926 se funda el Club Napoli, escuadra del fútbol italiano, que en 1964 estableció su denominación actual, Società Sportiva Calcio Napoli, institución en la que Diego Armando Maradona brilló, es recordado como una leyenda, y renombró su estadio para homenajearlo tras su inesperado fallecimiento. En 1936 nace uno de los diseñadores de moda más preponderantes de la segunda mitad del siglo XX, Yves Saint Laurent, en la ciudad africana de Orán. Es nominado como el promotor del resurgimiento de la alta costura en los años 80 y sastre del smoking femenino de los 60. En 1943 se produjo el levantamiento de Varsovia contra la ocupación alemana en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fue la mayor rebelión civil contra la Alemania nazi. Duró 63 días. Atrapada entre los ejércitos germano y soviético, la resistencia fue desangrándose. La historia de la París del Este, como era caracterizada en la preguerra, estuvo sentenciada tras la orden de Heinrich Himmler, oficial del Alto Régimen Nacional Socialista: hay que matar a todos los habitantes, no se debe tomar prisionero a alguno, Varsovia debe ser arrasada hasta el suelo. En 1948, River Plate gana el superclásico de fútbol argentino por primera vez en condición de visitante, derrotando a Boca Juniors por 2-1 en la Bombonera. 1963, nace Gabriele Pumer, artista del mundo de la música que compartió escenario con nombres afamados como los de Charly García y Luis Alberto Spinetta. Y en 1976, el austríaco, el piloto de Fórmula 1, Niki Lauda, sufre un trágico accidente durante el Gran Premio de Alemania en Nürburgring, al estrellarse contra un guardarrail. El impacto desencadenó una explosión que le generó quemaduras de tercer grado en la cabeza, en la cara y las manos, e inhaló gases que comprometieron sus pulmones. En 1978 los eneises se alzan con su primera copa intercontinental tras golear 3-0 al rival teutón, Borussia Mönchengladbach. En 1999 el Monumental de Núñez, recinto del River, fue el escenario del partido de despedida del talentoso delantero uruguayo Enzo Francescoli. A lo largo de la carrera, el artillero convirtió un total de 137 goles con la casaca de la banda, cuadro con el que obtuvo 5 campeonatos argentinos, la Copa Libertadores en 1996 y un año más tarde la Sudamericana. En 2011 muere la expresidenta de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad de la Cámara de Diputados de la Nación, Florentina Gómez Miranda, a los 99 años de edad, en Buenos Aires. Figura clave para llevar adelante la aprobación de las leyes de patria potestad compartida y de divorcio vincular a mediados de la década del 80. En 2016, el presidente provisorio de la AFA, designado por la Junta Normalizadora, Armando Pérez,

durarán más allá de nuestro olvido. No sabrán nunca que nos hemos ido. Unos versos preciosos de Jorge Luis Borges. Las cosas. Querido Luis, qué manera de gozar, Luis, ¿te acordás? Estudiantes para todo el mundo, cómo llorábamos y saltábamos. ¿Te acordás el día que llegó todo el plantel, bajó a la entrada de La Plata y caminando por la calle 7, todos los saludábamos, nos abrazábamos? Ellos con la copa en alto, Osvaldo Subeldía y Cacho Malvernat, el capitán. Pachamé. El Tordo Bilardo, el Tordo Madero, la bruja Verón, que le había hecho el gol a los ingleses. ¿Te acordás, Luis? ¿Te acordás? ¡Qué felicidad! Vos gozando. Perdona, Luis, por reírnos aquella vez que Jorgito, con los zapatos nuevos, patinó y te rompió 6 long play. Perdonanos, Luis. Vos dijiste, mis discos. Y la nonena los barrió recogió con la pala. Nosotros no pudimos disimular la tentación. ¿Te acordás, Luis? ¿Te acordás? El día que nos peleamos los 4. Vos con la nonena y yo con Rodolfo. Y vos, en un momento, te levantaste y dijiste, bueno, basta, me voy. Y yo te pregunté si podíamos ir con vos. Sí, vamos. Preparé los bolsos y nos fuimos con los chicos. Desaparecimos todo el fin de semana. ¿No te pareció que la nonina y Rodolfo estaban aguantando la risa? Se la había pasado todo. Preparé el bolso y nos fuimos. Me pareció siempre que al final les había hecho gracia. ¿Cómo no? Me divertía con vos, Luis. Te quiero desde que apareciste en mi vida. ¿Te acordás? Aquella noche, Luis, aquella noche que mi mamá los invitó a cenar, porque Rodolfo y yo nos estábamos comprometiendo. La cena, que iba a ser formal, terminamos a las carcajadas con tus cuentos, Luis. Desde ese día, te quiero. Te quiero para siempre, Luis. Desde ese día, estás en mi corazón. Chao, Luis. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. Relatos en A la Vuelta. Ella se encerró en la cocina. No quería olvidar ningún secreto de la abuela. Iba a hacer guiso de lentejas. Tomó una cacerola, puso el aceite de oliva. Mientras tanto, cortó las cebollas, coloradas, blancas, hasta el verdeo. Las cortaba de nudo a nudo, bien finitas. Luis estaba con su mujer y su hijo en la sala. De pronto se levantó y se dirigió a la cocina. ¿Qué haces, papá? La vas a poner nerviosa. Él igual entró. ¿Qué vas a hacer ahora? Le preguntó. Y ahora las voy a picar. Las picó tomando el mango de la cuchilla y con la punta picándolas bien finitas. Las puso en el aceite burbujeante. ¿Las vas a condimentar? Sí, con un poco de sal, Luis. Revolvió. Y ahora le voy a agregar 2 cucharaditas de azúcar. ¿Azúcar? Sí, para que caramelicen. ¿Qué? Desde la sala, la mujer lo llamó. Luis, llegó tu hija y tu yerno. Papá, trajimos el vino blanco bien frío para brindar. Che, ¿para cuándo la comida? Él abrió la puerta, los abrazó y volvió a entrar a la cocina. Ella ya estaba cortando en dados la carne, poniéndola en la olla, cortando en dados las papas, la zanahoria rallada, los tomates sin semillas y picados, y revolviendo con una cuchara de madera. Le agregó un poco de sal, lo probó, le hizo probar a él. Está bueno, hija. Al rato le agregó 2 tazas de lentejas remojadas durante toda la noche. ¿Y ahora? Ahora, los chorizos colorados y cortados bien, bien cortaditos, picaditos, los puso en la olla. Revolvió un poco más, lo probó, le hizo probar a él y tapó la cacerola y apagó el fuego. ¿Y ahora? Ahora hay que esperar. ¿Esperar qué? Que repose. Que repose, vas a demorar mucho, nos van a matar. Que esperen. Y se sentaron los dos, mirándose con una mirada cómplice. Y ya después tomó una fuente con dibujos azules y con un cucharón volcó todo el guiso de la cacerola. Después colocó la fuente en una bandeja. Y salieron de la cocina. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. la puerta se cerró detrás de ti, y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, y así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti. Relatos en A la Vuelta. Había una vez un imán y en el vecindario vivían unas limaduras de acero. Un día, a dos limaduras se les ocurrió bruscamente visitar al imán. Y empezaron a hablar de lo agradable que sería esta visita. Otras limaduras cercanas sorprendieron la conversación y las embargó el mismo deseo. Se agregaron otras y al fin todas las limaduras empezaron a discutir el asunto y gradualmente el vago deseo se transformó en impulso. «Pero, ¿por qué no ir hoy?», dijeron algunas, mientras otras opinaron que sería mejor esperar hasta el día siguiente. Mientras tanto, sin advertirlo, habían ido acercándose al imán, que estaba muy tranquilo, como si no se diera cuenta de nada. Así prosiguieron discutiendo, siempre acercándose al imán. Y cuanto más hablaban, más fuerte era el impulso, hasta que las más impacientes declararon que irían ese mismo día. Hicieran lo que hicieran las otras. Se oyó decir a algunas que su deber era visitar al imán y que hacía ya tiempo que le debían esa visita. Mientras hablaban, seguían inconscientemente acercándose. Al fin, prevalecieron las impacientes y en un impulso irresistible, la comunidad entera gritó: «¡Inútil esperar! ¡Iremos hoy! ¡Iremos ahora! ¡Iremos en el acto!». La masa unánime se precipitó y quedó pegada al imán por todos lados. El imán sonrió, porque las limaduras de acero estaban convencidas de que su visita era voluntaria.